Ahora inicia la ruleta. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este programa de La Ruleta, primera emisión del 2020, episodio número 18 desde que iniciamos transmisiones a mitad de 2019. Yo soy Monse Cortés y me alegra muchísimo saludarlos en esta primera emisión de este año. Espero que hayan comido mucho recalentado, que les haya ido muy bien en sus fiestas decembrinas y sobre todo que este año sea muchísimo mejor que el año pasado, que todas sus metas y todos sus anhelos se cumplan. ¿Qué les pareció esta primera canción con la que acabamos de iniciar la ruleta de este día? Seguramente todos ya la ubicaron, pues es correspondiente a la película Terminator 2, El Juicio Final, esta película de 1991 que es secuela de la película de Terminator del año 1984, que a mi parecer estas dos son mis favoritas independientemente de todas las demás que se hicieron a partir de Terminator 3, y debo ser honesta con ustedes y confesarles que no he visto la última de Terminator Dark Fate, donde sale Sarah Connor, bueno, la actriz original de este personaje. No la he visto, ya ustedes me dirán si vale la pena que la vea o que no la vea, perderé el tiempo ahí, estará entretenida o no. En fin, ya la checaré en estos días y luego les comento qué me pareció. Pero bueno, esta melodía que es el tema principal de Terminator 2 Judgment Day o Día del Juicio Final es parte de esta película y fue compuesta por Brad Fiedel, un compositor estadounidense de bandas sonoras de cine. En los años 80, este hombre comenzó a trabajar en varias películas de éxito, predominantemente del género acción y thriller. Para quienes no lo ubican, este hombre también hizo la banda sonora de otra película muy conocida llamada Fright Night, para todos los que les gustan los vampiros y todas estas historias de hombres que chupan sangre. Pues bueno, este señor llamado Brad Fiedel también hizo las canciones, la melodía para esta película. También hay otra que me gusta mucho que habla sobre la zombificación en Haití, se llama La Serpiente y el Arco Iris. Este hombre también fue el personaje que hizo la música de esta película, también de la película Mentiras Verdaderas o True Lies, que también es protagonizada por Arnold Muchas Letras o Arnold Schwarzenegger. Bueno, pues esta película también, la música estuvo a cargo de este gran compositor llamado Brad Fiedel, y con eso es con lo que iniciamos la ruleta de este día. ¿Y qué les parece si no es preámbulos y vamos con la primer nota de hoy? Déjenme decirles que mientras estuve recolectando información y las notas para este programa, me encontré con una grata sorpresa de que predominaban mucho las notas sobre ciencia, sobre tecnología, sobre nuevos dispositivos, cosa que me dio muchísimo gusto porque a veces escasean y es complicado encontrar la información que a mí me late compartir. Entonces en este caso sí hubo bastantes, pero seleccioné las que más me gustaron. Y fíjense ustedes que la semana pasada se llevó a cabo una conferencia llamada el Consumer Electronic Show en Las Vegas, donde las principales firmas de tecnología presentan sus últimos adelantos, o incluso pequeñas empresas también van y presentan sus últimos dispositivos, inventos, proyectos, sobre todo en el sector tecnológico. Pues resulta que la filial de Samsung, una llamada Star Labs, presentó un nuevo producto llamado Neon, el cual, cuando yo busqué la información, pues bueno, venía con nombres muy rimbombantes porque decía que eran seres humanos artificiales y con sentimientos. Entonces ahí yo empecé a indagar y bueno, resulta que no son seres humanos artificiales ni inteligencia artificial con sentimientos, sino que se trata de un nuevo proyecto que es una especie de chatbot que se comporta como una persona de verdad. Entonces aquí les voy a explicar un poquito más de qué va todo esto. Pues se supone que es un tipo avatar para todos los que utilizan redes sociales, sobre todo en el caso de Twitter. La fotito que ponemos ahí de perfil se llama avatar, y es porque en un inicio no ponías tu foto de Twitter como tal o la foto que tú quisieras, sino que ponías una foto de un personaje o algo similar a ti, y entonces era como la manera en la que te iban a identificar en la red. Entonces así se le empezó a llamar avatar, también haciendo referencia a la película de James Cameron que lleva el mismo nombre. Ay, disculpen ustedes que haga tanta referencia a películas de ciencia ficción, pero pues es de donde vienen muchos de estos inventos, como ya lo comenté en algunos otros programas. Muchas veces todos estos inventos y muchas de las cosas que vemos en la actualidad surgen de la creatividad y de la idea loca, a lo mejor, o disparatada de algún escritor o de algún guionista, sobre todo en el caso de las películas de la ciencia ficción. Pues este chatbot llamado Neon, que ahora está haciendo este pequeño laboratorio llamado Star Labs, es un cristal a través del cual se ve, es un cristal transparente. Sin embargo, tú ves ahí una persona, una figura de una persona. Esta persona habla y puede sostener contigo una conversación normal, una conversación trivial, incluso como si fuera cualquier otra persona. En realidad, esta imagen se refleja en la pantalla y tú puedes tener una conversación en tiempo real con este avatar que fue creado por computadora utilizando videos e imágenes que ya se encontraban en la red y en el ciberespacio. Entonces, aquí la idea es que estos chatbots puedan ayudar a la gente en algún momento. Por ejemplo, ellos tienen la idea de que cuando tú vas a un aeropuerto, por ejemplo, y necesitas imprimir tu ticket o tu pase de abordar, o tengas alguna pregunta al respecto de algún vuelo o una situación de ese tipo, te acerques a estas pantallas o a estos cristales que se tiene planteado sean de tamaño humano, para que tú entables una conversación con este chatbot y le puedas preguntar lo que tú quieres saber al respecto de esa situación en la que tú estás, ¿no? Entonces se supone que estos chatbots van a tener la facilidad de poder entablar conversaciones y no solamente responderte lo que tú preguntas sobre una situación en específico. Es ahí donde entra la gran cuestión de la inteligencia artificial que van a estar utilizando esta gente de Samsung. Entonces estos avatars se van a llamar Neons o Neones, haciendo referencia al nombre del programa, y van a buscar que en algún momento también se conviertan, por ejemplo, en un asesor financiero o en un asistente médico comercial. Entonces aquí ellos van todavía más allá de esta situación y creen que es posible verlos como presentadores de televisión o incluso actores de cine. También ellos visualizan que en un futuro no muy lejano estos chatbots podrían estar en cajeros automáticos de los bancos, y pensando en esta gente que muy desesperada va y ahí maneja mal los cajeros automáticos, o que ya te equivocaste o se tragó tu tarjeta o algo así, pues resulta que estos chatbots van a poder auxiliarte mientras tú tengas algún contratiempo con alguna de tus tarjetas o un cajero automático. Pues así la situación con Star Labs y la gente de Samsung y este nuevo proyecto que ya vamos a estar viendo, yo creo, en un par de años. Ya es una realidad, yo creo, que vamos a estar percibiendo todos. Y les digo, ¿no? Hago referencia también a otra película que se llama La Máquina del Tiempo. No sé si la vieron algunas o algunos de ustedes. Esta película de los años 2000, para quienes no la han visto, rápidamente la trama es de un hombre que vive en el siglo XVIII y tiene una situación ahí bastante triste con su prometida, y entonces se aboca a crear una máquina del tiempo para viajar al pasado y saber por qué no puede cambiar una situación situación, que es lo que a él le sucede con su prometida. El chiste es que por cuestiones de problemas en el futuro, llega a un futuro pues ahí muy desolador, porque ya saben que la humanidad hizo y deshizo. Resulta que llega a una biblioteca del futuro y existe ya, así como lo visualizó la gente de Samsung, así es como lo presentan en la película, y es un archivo digital que habla, que contesta todas las preguntas, que interactúa con el personaje principal como si fuera un ser humano. Entonces ellos están previendo que eso es lo que va a suceder en un futuro no muy lejano. Ya veremos nosotros si realmente eso es lo que sucede. Estamos a la expectativa de que ya se comercialice este tipo de tecnología y a ver qué es lo que pasa con nuestras dudas y nuestras preguntas para estos nuevos chatbots que fueron presentados la semana pasada en el CES de Las Vegas. Mientras, ¿qué les parece si vamos con el primer bloque musical? Y ahorita regresamos a hablar de exoesqueletos que son utilizados por algunos japoneses para seguir trabajando a pesar de su edad. Regresamos. Make you happy. Life is no race when I'm not happy. I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Of the Heart es como se llama esta canción que acabamos de escuchar de la banda indie británica The Cooks, que fue lanzado en Europa el 9 de septiembre de 2011 y en el Reino Unido el 12 de septiembre del mismo año por Virgin Records. Este álbum no tuvo tanto éxito como el primero, sin embargo esta canción de Junk of the Heart fue muy famosa en aquellos años de los 2000s, 2011, y espero que les haya gustado mucho. Antes de eso escuchamos ya un clásico también de la banda francesa de indie pop Phoenix. Este álbum se llamó Wolfram Amadeus Phoenix y la canción que escuchamos se llamó Lazo, que se lanzó el 25 de mayo de 2009, y mientras que el trabajo anterior de la banda tuvo como una onda más underground, digamos que este álbum ya fue mucho más comercial e incluso ganó un Grammy al mejor álbum de música alternativa en el año de 2010. Ya comentado eso, como les mencionaba previamente antes de irnos a la pausa musical, pues resulta que hay un grupo de japoneses, o más bien un grupo, ya son muchos, los japoneses de edad avanzada que están utilizando tecnología para realizar sus labores, están utilizando algo llamado exoesqueletos para seguir trabajando a pesar de su edad. Si bien cuando todos nos referimos a la cuestión de Japón, nos viene a la mente su cultura, su filosofía de vida, cómo lograron el milagro japonés y sobre todo esta cuestión del trabajo, resulta que hay trabajadores de la tercera edad que han comenzado a usar estas estructuras para aplazar su retiro y continuar con sus trabajos de carga, que en realidad son muy pesados. Para los que no sepan qué es un exoesqueleto, pues esto se refiere a un esqueleto externo que originalmente recibe, protege y soporta el cuerpo de un animal. O sea, esto es algo que existe en la naturaleza, sobre todo en arácnidos o en crustáceos, y les ayuda a proteger y soportar el mismo cuerpo de estos animales. Pues bueno, la tecnología retoma este nombre y muchos de estos trabajadores japoneses que se desempeñan en labores que implica transportar cargas pesadas, como constructores, comerciantes o se dice que hasta cargadores de barriles de whisky, necesitan la fuerza de su cuerpo para seguir trabajando. El problema aquí obviamente es que muchos de ellos ya son de edad muy avanzada, ya son ancianos que no tienen planes de retiro ni un seguro que los respalde. Por ello están decidiendo usar estos esqueletos o exoesqueletos artificiales que les están permitiendo seguir con su trabajo. Estos exoesqueletos ya son comercializados y usados por empresas para fines como prevenir lesiones al transportar cargas pesadas. Estos exoesqueletos se cargan en la espalda como una especie de mochila, tienen un peso de 2 a 2,5 kilos y permiten cargar bultos de hasta 25 kilos. Pueden estar hechos de diferentes materiales, pero los más comunes son metal y fibra de carbono, que son los más resistentes a lo que se ha fabricado en la actualidad de manera industrial. Y pues por supuesto, estos exoesqueletos no son nada baratos, pero muchos trabajadores en Japón ya han optado por gastar una parte de su retiro en estos aparatos zapatos que cuestan alrededor de 145,500 yenes, estaríamos hablando de más o menos unos 25,000 pesos mexicanos, y a la fecha se está reportando que ya han sido vendidos en todo Japón más de 4,000 equipos, más de 4,000 exoesqueletos para ayudar a que los japoneses de edad avanzada que tienen este tipo de trabajos puedan continuar con sus actividades. Yo creo que aquí lo que cabría de resaltar, si bien estos japoneses de edad avanzada, estos ancianitos, están siendo productivos en ese sentido y están utilizando su dinero para adquirir este tipo de equipos de indumentaria tecnológica que les va a ayudar a desarrollarse en sus labores, creo que sí sería también importante ahí echarle un ojo a las políticas de desarrollo social que tuvieran los japoneses. Yo en ese sentido sí les comento que no soy experta en ese campo, sobre todo en la cuestión japonesa. Sin embargo, sí creo que es importante que en todos los países tengamos ese tipo de políticas sociales, esa cuestión del bienestar para los adultos y para las personas de edad avanzada, que bueno, qué tristes son los casos que hemos visto, que hemos leído o de los que hemos conocido en los que adultos mayores son abandonados, son dejados en lugares donde no los cuidan o, híjole, viven situaciones de maltrato, en fin, cosas terribles. Entonces yo creo que habría que hacer ahí políticas más incluyentes a ese respecto y obviamente una labor de sensibilización a toda la gente sobre qué tan productivos pueden ser estas personas que, conforme pasa el tiempo, digo, hemos visto esta cuestión de la gente que se dedican a empacar, los empacadores de la tercera edad en los centros comerciales. Ellos siguen trabajando, hay muchos ancianitos, muchas personas de edad avanzada que están solos, que solo viven de lo que les da la gente en la propina. Bueno, ya ahí nos estamos desviando un poco del tema, pero sí sería importante que en Japón se checara eso. Hay mucha problemática en ese país, sobre todo en la cuestión laboral. Son conocidos, muy muy conocidos, los excesos en la cuestión laboral, así como hay una exacerbación del trabajo, del sacrificio, del mérito. También eso va de la mano con las altas tasas de suicidio, de las altas tasas de consumo de alcohol, incluso hasta consumo de otro tipo de sustancias para que duren despiertos más tiempo y puedan trabajar. En fin, ahí ya es una cuestión ya muy interna de los japoneses. Sin embargo, pues ahí se está utilizando la tecnología para que estas personas puedan seguir trabajando y sean productivas. Esperemos que con el tiempo veamos este tipo de casos más cotidianos y que aún así ellos tengan acceso a políticas sociales. ¿Qué les parece si continuamos con un par de canciones y luego regresaré a hablar de una nota súper bonita sobre cómo ya se está generando agua de la nada prácticamente con un panel solar? Ahorita regreso a comentarles eso. Us that we were built to. too far. But boy, could he play guitar. Making love with his ego, taking his socks off and do his mind. Like a leper messiah, when the kids have killed the man, I had to break out the band. Ziggy played estamos de regreso en la ruleta y acabamos de escuchar I'll Fall With Your Knife del gran Peter Murphy, este hombre que es cantante, compositor y músico, que fue vocalista de la gran banda de rock gótico llamada Bauhaus, a quienes muchos de ustedes ya ubican. Y esta canción que acabamos de escuchar pertenece a su quinto álbum de estudio llamado Cascade, que se lanzó por allá del 11 de abril de 1995 y que para muchos no es de sus mejores canciones ni es de sus mejores discos, pero bueno, yo creo que todos en realidad lo identificamos más por su participación en esta gran banda de Bauhaus. Y retomando eso, pues escuchamos previamente la canción de Ziggy Stardust, que es un cover que ellos hicieron por allá del año, déjenme recuerdo exactamente, en 1981, y que como ustedes saben, pues ya de por sí ya eran muy conocidos en el mundo del rock gótico, pues eso los catapultó en las listas a nivel internacional. Espero que les haya gustado mucho esta dosis de Peter Murphy que hoy les quise poner, porque como muchos de ustedes saben, ya es conocida esta noticia de que en próximos meses van a estar por acá dándose una vuelta a tierras aztecas Peter Murphy y compañía, que es la alineación original de Bauhaus, que es algo que no se ha visto en mucho tiempo. Aparentemente también van a estar en otros festivales, pero en México pues ya tenía un rato que no se veía algo así, y sobre todo esta alineación original. Esperemos a ver qué sucede con eso. A toda la gente que vaya a ir, pues pásenla muy bien. Yo aún lo estoy considerando porque ya salieron los precios y creo que son un poco altos, pero bueno, ya saben que todo puede suceder. Continuando con las notas de este día, como les decía previamente, pues una pequeña startup de Arizona que también participó en este evento que les comentaba llamado el CES de Las Vegas, llamada Zero Mass Water, acaba de innovar todavía muchísimo más respecto al acceso de agua potable. Y es que estas personas crearon un nuevo modelo llamado hidropanel, al que bautizaron como Rexy, el cual aprovecha la energía solar para crear un entorno en el que la humedad relativa que se encuentra en el mismo ambiente pueda ser condensada en el interior de estos mini tanques y puedan obtener agua. La clave está en los materiales higroscópicos, que absorben en primer término el vapor de agua y absorben obviamente las moléculas, obteniendo así un líquido similar a lo que para nosotros sería el agua filtrada. El tamaño de la instalación depende del lugar donde se encuentre, y en un escenario árido harían falta más unidades para lograr un abastecimiento similar a un entorno como un clima tropical. Esta startup, que tiene sede en Arizona, dice que es capaz de generar agua incluso en niveles de humedad relativa de tan solo 5%. Afirman que en un lugar estándar, sin un clima extremo hacia ningún punto, aseguran que la media al mes ronda los 150 litros por cada hidropanel, y en condiciones óptimas, este nuevo modelo puede doblar esa cifra hasta los 300 litros mensuales. Si bien ustedes dirán, bueno, es que 300 litros mensuales es prácticamente nada, tomen en cuenta que traer o prácticamente condensar estas moléculas existentes en el aire en agua potable, yo creo que ya es un gran avance. Sin embargo, también ya nos estamos enfrentando a esta cuestión de la capitalización de las energías verdes, que es algo que ya se está criticando, pero es el sistema en el que estamos y operamos bajo el sistema del capital, y de manera lamentable sabemos que las personas que tengan acceso a este tipo de ecologías, pues bueno, tendrán que pagar un costo bastante alto. Aparentemente cada unidad de Rexy cuesta $2,500, ya se pueden reservar en línea, y habrá una nueva versión que se distribuirá en este verano. Yo, por ejemplo, en este sentido creo que es un gran avance, sobre todo porque las últimas notas que yo había leído respecto a obtención de agua potable ya se estaban enmarcando en la desalinización de los mares, lo cual es un proceso bastante largo, es complicado y es muchísimo más caro que este en el que se extrae, digamos, el agua del mismo ambiente con las células del H2O. Así que ya veremos qué es lo que sucede con esta nueva tecnología. Incluso se dice que ya en lugares como África, en algunos países que obviamente sufren de escasez de el llamado oro azul, ya existen este tipo de hidropaneles, no con la presentación con la que la manejaron en el CES de Las Vegas, sino como un tipo de árbol o algo, una infraestructura que asemeja a un árbol y hace este mismo proceso de extracción del H2O solamente de lo que está en el aire. En fin, ya veremos qué es lo que sucede con esta información, con esta nueva innovación. Como les decía, yo creo que es algo bueno, pero pues todo con sus bemoles, porque se enmarca dentro del mismo proceso del capital. Y ya a ver qué sucede con esta distribución de estos nuevos hidropaneles. Vamos a continuar con un par de canciones y regresando hablaremos de otra nota sobre cómo la creatividad está relacionada con los trastornos mentales. Regresamos. Fire! Don't Get Me Wrong, o No Me Malinterpretes, es como se llama esta canción que acabamos de escuchar en la ruleta y que es interpretada por la banda de Monterrey llamada Young Tender, que ellos se catalogan como 5 amigos que hacen música con sonidos dance electro y con una fusión de nostalgia de los 80. Antes de eso escuchamos a Rey Pila, esta también banda mexicana de rock, conformada por Diego Solórzano, quien era integrante de los Dynamites y que tras separarse en 2008 decidió hacer su propio proyecto como solista, y en 2009 dio origen a esta alineación llamada Rey Pila, y lo que nosotros escuchamos por acá fue la canción llamada Alexander. Y como les decía, ahora les voy a comentar esta nota sobre cómo se realizó un estudio en el que se está viendo una relación, pues digamos algo estrecha, entre la creatividad y los trastornos mentales. Si bien para muchos de nosotros en general el tener una mente creativa o una imaginación que se desborde, si es bien encauzada, nos puede ayudar a conseguir un bienestar psicológico, un mejor rendimiento académico o incluso hasta profesional, de acuerdo con un estudio que se publicó en el British Journal of Psychiatry, existe un vínculo entre ser un genio creativo y el riesgo a sufrir un trastorno mental. Si bien una de las características distintivas de la creatividad es el pensar fuera de la caja y encontrar soluciones alternativas a diversas situaciones que pueden ir desde un problema real hasta el hecho de expresar un sentimiento, una idea o una emoción, en este estudio se reveló que si bien las personas creativas también tienden a ser más abiertas a nuevas experiencias con una perspectiva diferente de la realidad y con una capacidad de interconexión de sus ideas superior a las de las demás personas, con este estudio en una población sueca, los autores encontraron que entre las personas que tenían un gran interés en temas artísticos o que estudiaban o se dedicaban a carreras artísticas, el riesgo de padecer trastorno bipolar, depresión o esquizofrenia era más alto. Aquí, por ejemplo, ya empezaron a lanzar los números y los porcentajes. Por ejemplo, los de estos individuos, los que tenían un 90% más de riesgo que la población de haber sido diagnosticados con esquizofrenia, eran los que se dedicaban a este tipo de actividades. Un 62% de ellos se diagnosticaron con trastorno bipolar, mientras que un 39% obtuvo más de riesgo de desarrollar depresión. De cualquier manera, esto implica riesgo. No significa, obviamente, que, por ejemplo, 9 de cada 10 personas creativas tengan esquizofrenia, ni tampoco que las personas diagnosticadas con esquizofrenia sean genios creativos. O sea, tampoco es como hacer este paralelismo de manera muy laxa. Sin embargo, existe un riesgo más alto, prácticamente un 90% de probabilidad de que estos genios creativos, estas personas que piensan fuera de la caja, tiendan a este tipo de situaciones como la depresión, como el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Para aquellos que se preguntan qué viene antes, si la creatividad o el trastorno mental, en este estudio no se logró contestar esta pregunta. Como les decía, no es condición sine qua non que se dé una atrás de la otra o viceversa. Tampoco es como que se dio primero el trastorno bipolar o la creatividad, ¿no? O al revés, ¿no? Fue primero la creatividad y luego el trastorno bipolar o esquizofrenia o cualquier otro tipo de trastorno mental. Pues no, más bien depende ahí de las condiciones de cada individuo. Sin embargo, los resultados del trabajo son muy interesantes y abren la puerta, obviamente, a un mejor entendimiento e interpretación de los trastornos psiquiátricos. Si bien, como todos dicen, es importante encontrar una válvula de escape, sobre todo para aquellas personas que no sienten encuentren su lugar o que se sienten incomprendidos o que sienten que no los entienden, es importante que tengan alguna actividad alternativa para que toda esa energía y todo ese raudal de ideas que tienen, toda esa creatividad se pueda plasmar en algo material y eso también les genere algo de satisfacción, ¿no? Ya no hablemos de esta cuestión de la depresión, que esta semana que va terminando se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, esta enfermedad de la mente que tiene ahí bastantes síntomas, sobre todo el de una profunda y crónica tristeza que muchas veces no es expresada por las personas que la padecen, sobre todo en la cuestión y en la era de las redes sociales, cuando todo mundo se encarga de poner solo sus momentos felices y no sus problemas ni sus cuestiones de tristeza ni nada

banner on the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Dagger es como se llama esta canción que acabamos de escuchar en la ruleta y que pertenece a la banda de rock escocesa The Fratellis. Fue lanzado como el segundo sencillo de su álbum de estudio Costello Music del 2006 y fue la canción número 77 en el ranking de la lista de Rolling Stones de las 100 mejores canciones del año 2007. Antes de eso escuchamos Time for Heroes, una canción de la banda de rock inglesa Los Libertines y que aparece en su álbum debut Up the Bracket, que fue lanzado el 13 de enero de 2003, ubicándose en el número 20 en la lista de sencillos del Reino Unido. ¿Y qué tal? Espero que les haya gustado mucho esta combinación de rock inglés y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y como les decía, ahora les voy a hablar sobre algunos datos curiosos sobre el antiguo Egipto, que si bien todos sabemos que fueron de las civilizaciones más avanzadas del mundo durante mucho tiempo, su cultura se nutrió de todos los saberes de la antigüedad. Incluso en varios estudios se señala que las mujeres tenían más libertades comparadas con otras sociedades en su tiempo, así como también se tienen que destacar sus avances en medicina y en la cultura, en el respeto por los animales, en sus estructuras como las pirámides que todos ya ubicamos, el río Nilo, en fin. También hay otros datos que no se dicen tanto en estos libros de historia ni en las recopilaciones que hacen canales como el History Channel respecto a esta gran civilización, y yo les voy a hablar de algunos casos. Por ejemplo, en el caso del uso de la miel, que como ustedes saben, pues es de los grandes placeres que nos podemos dar en comer rica mielecita, pues resulta que el faraón Neferkara II utilizó la miel, ingrediente que era favorito de esa civilización, para librarse de las plagas. ¿Y cómo lo hacía él? Pues bueno, a donde quiera que iba, llevaba consigo a una decena de esclavos que se untaban miel por todo el cuerpo y se ubicaban a una distancia razonable de él para atraer a los insectos sin que molestaran al gobernante, pero él supo darle ese uso. También una característica de los egipcios que es muy común es que no tienen cabello, y esto no se trataba de una moda ni de la imposición de algún faraón, sino como una medida de higiene contra los piojos, ya que era una plaga recurrente en aquellos tiempos, y por ello muchos hombres e incluso mujeres renunciaban a su cabello y preferían afeitar su cráneo por completo antes de sufrir las molestias de la invasión de estos parásitos. Por ejemplo, también en el caso de la obesidad mórbida, sobre todo los faraones y la clase dominante egipcia aparecen en el imaginario colectivo como un estándar de cuerpo bronceado, espigado, atlético y hasta musculoso, que para muchos resulta atractivo. Sin embargo, esto se trata de una ficción alimentada por los mismos gobernantes, quienes exigían representaciones ideales similares de su físico, ya que en realidad estos seguían una dieta desproporcionada en proteínas y grasas servidas en hasta 4 banquetes diarios, motivo por el cual sus cuerpos embalsamados presentaban obesidad mórbida. Otro dato curioso es el caso de los laxantes. Con esta cuestión de la obesidad mórbida, al menos 3 veces por mes, la mayoría de los egipcios utilizaban algún tipo de aceite para evacuar todo lo que consideraban impuro en su cuerpo, y la medicina también aprobaba esta práctica y consideraban que debía realizarse con frecuencia para expulsar todo lo que les hacía daño y mantenerse sano. Y un dato curioso que pues sí da un poco de miedo, pero era algo que ocurría, sobre el caso de la necrofilia. Se sabe que después de un par de días de duelo, los sacerdotes permitían el embalsamiento de los cadáveres, pero los egipcios tenían una especial atención a los restos de las mujeres más atractivas, pues está documentado que tanto sacerdotes como miembros lejanos de la familia solían tomar el cuerpo en descomposición y tener prácticas sexuales con él. A partir de entonces, los familiares y otros guardias velaban a las muertas para evitar esta práctica, además de que las enterraban en tierra húmeda para que el cuerpo se pudriera antes de que esta práctica tuviera lugar. Pues ahí están estos datos curiosos, unos un tanto de miedo como este, pero son cosas que están documentadas, que no son tan públicas o no son tan retomadas por muchos de aquellos que se dedican a hacer este tipo de información y de, sobre todo, de recabar datos sobre esta gran civilización que fue la civilización egipcia. Y ya comentada esta nota, esta serie de datos curiosos, yo me despido de ustedes. Recuerden que estoy en redes sociales como La Ruleta. Por favor, denle follow a la página. Mientras tanto, nosotros seguimos en plataformas alternas transmitiendo para que ustedes no se queden sin programa y sobre todo para que iniciemos todos con el pie derecho este 2020. Y para ello, les dejo también esta canción muy bonita que se llama Dream On de Aerosmith, para que sigamos soñando, para que anhelemos cosas bonitas y que todos sus deseos se hagan realidad y se inspiren con esta canción. Yo con esto ya me despido y nos escuchamos. Hasta la próxima. My life.